imposible resumir lo que ha sido el 2021 para el desenterrador. Empieza así el primer programa del 2022 sin presentar ni nada. Voy a hacer una reflexión y luego os voy a dejar con una serie de canciones que han marcado el año a su manera. La reflexión consiste en qué ha sido el 2021 para el desenterrador. Pues ha sido un año muy agridulce, porque no ha hecho muchos directos el desenterrador, no tanto por falta de posibilidad, porque más o menos desde marzo hasta diciembre ha habido perfecta capacidad para poder ir a la radio y hacer directos, sino el año 2020 provocó como una especie de corte en la forma de funcionar y ya no motiva tanto ir a hacer directo. Ya solo motiva cuando puedes ir en bicicleta y puedes no coger el metro y puedes de alguna manera disfrutar del viaje. Lo de coger el metro, el viaje, el transporte, todo era una especie como de cosa a la que llevaba 16 años haciéndolo, no había acostumbrado, pero aún así las ganas no han desaparecido. No estoy diciendo que no vaya a hacer más directos, de hecho lo más probable es que haga muchos directos de aquí en adelante, aún y con las restricciones, sean estas las que fueren. Os hablo desde mi casa, encerrado como estoy, por haber pillado el bicho en esta versión light que parece que ha cogido todo el mundo. Y bueno, ¿qué va a ser el 2022 para el desenterrador? Pues un montón de entrevistas en la recámara. Wendy Raffauler, colaboradora y ex de Marlanegan, Bárbara la Jirafa, que estuvo en aquel Olacán, la gente de Ballard y joder, coño, no va a decirlo ahora, la peña de Muxtar también, la banda esta de crowd rock inglesa. ¿Qué más? La gente de White Hills. Y bueno, esto lo digo así de principios, pero mucha más gente esperemos que esté. Falta terminar el especial de David Bowie, que todavía quedan dos partes. Falta terminar el de post-metal que comencé. ¿Quién sabe las sesiones que haga en Flappers o en otros bares que se convertirán en programa? Saila, que estuvo el año pasado y hicimos un programa muy divertido, también estará. Y bueno, también Josu del restaurante Koken de Bilbao. Cualquier otra persona que haya estado, que quiera estar en la radio, por supuesto, el programa de DAP que llevo preparando todo el final de año con la peña del programa Crítica, que me prestara en su momento el libro de DAP, que se llama DAP, en el que descubrí cómo comenzó el estilo, qué es lo que es y hacia dónde va y de dónde vino. Muchas cosas se presentan en este 2022. Y la mejor manera de amenizaros y de musicalizar todos esos programas que saldrán es cogiendo todas las capturas que he hecho en el 2021 con el Shazam, que son muy aleatorias, pero de alguna manera explican en dónde está el corazón del desenterrador. ¿Dónde late más fuerte? En la primera parte, va a ser una manera muy fácil de verlo, vamos a tener una especie como de viaje entre la psicodelia, el pop rock británico, el shoegazing y la psicodelia pesada, con bandas como Lee Hazelwood, el que hiciera un doble especial que me quedé encantado, Jefferson Airplane con su clásico Somebody to Love, los Count Five con su garaje Psychotic Reaction, Maximo Park, banda que en el comienzo de 2000 representara el post-punk mezclado con el pop inglés de la mejor manera, con ese disco llamado Postcard of a Painting, la canción se llama Postcard of a Painting, el disco se llama Certain Trigger Electronic, ese grupo que formaran Bernard Summer de Joy Division y New Order con Johnny Marr de los Smiths, The Cure, ese temazo clásico inmortal de su mejor disco desde la perspectiva de desenterrador llamado Disintegration, que apunta que algún día tendré que hacer un especial. Dead Can Dance, la banda que empezó post-punk y acabó convirtiéndose en New Age, con este tema del disco Passage in Time, la canción se llama Ulises. Los Swans, otra banda que habrá que hacer un especial porque tienen mucho que rascar, de este disco llamado, si no me equivoco, Soundtracks of the Blind, la canción se llama The Sound. Belter Space, otra banda a la que tengo que hacer un especial sí o sí, esa banda de Nueva Zelanda que alternaba entre el shoegazing, el dream pop y el noise rock. Air Formation, uno de los grandes clásicos del shoegazing tardío, con una canción que va a ser perfecta para escuchar ahora en diciembre con este clima de calentamiento global que estamos teniendo. La canción se llama Low December Sun. Raid, y este disco que sonará, todas sus canciones en algún momento sonarán en el desentrador, si no han sonado ya. Y este tema se ha llamado Decay. El fenecido proyecto Gravenhurst, con la canción The Price. Los shoegazes poperos Adorable y la canción Vendetta. Ankel, ese proyecto que naciera de la electrónica junto a DJ Shadow y que poco a poco se ha ido convirtiendo en una especie de mezcla entre electrónica experimental y rock básico. El rock clásico de los Van Horses, con su canción Cigarettes Wedding Bands. Farflung, que ha vuelto con un par de discos en los últimos años, que son recopilaciones, algunos casos, de temas que han salido esparcidos en su discografía. La canción se llama Lupin. Los Marcianos, con los que terminaron el año 2020 esa trilogía especial sobre el músico que se centra toda su música, llamado Jussi Letizalo. En este caso, uno de los proyectos, el más importante, es Circle, la canción DNA. Y Judas Priest, que bueno, es uno de los grupos de heavy metal que el desenterrador sigue escuchando con frecuencia porque son absolutamente inmortales y atemporales. Y la canción se llama The Rage. Y cerramos con Cancer Moon, otra banda a la que voy a hacer un especial. Estoy a la espera de que la gente de Calfonso y Romera, gente que ha militado en la banda, me pasen un playlist con las canciones que ellos han escogido y hagamos un programa. Ya han estado más veces en el desenterrador con sus proyectos, sus distintos proyectos. Pues ahora, por ejemplo, Romera está con Basurita, toca con Arana, que es el proyecto de Alfonso. Y bueno, la idea que voy a intentar reforzar es un poco que me hablen de sus notas sobre Cancer Moon, recordar los mejores temas de Cancer Moon y que nos hablen de las cosas que ellos están haciendo ahora. También estará, por supuesto, Pigi, que no tocó en Cancer Moon, pero bueno, toca en varios proyectos con ellos. Yo creo que va a tener un buen espacio. Y esto es lo que va a sonar en este 1 de enero del 2022, que esperemos que sea mejor que el 2021. Pero es que el 2021 para el desenterrador en muchos sentidos no ha sido tan malo, porque ha sido el debut en directo con su banda Gravelbed. Hemos estado perfeccionando y maqueando las canciones que formarán el LP. Hemos ensayado, no sé, es un año malo pero bueno a la vez. Por eso digo lo de agridulce. Y espero que esto sea más dulce que agrio el 2022, a pesar de que en muchos sentidos la humanidad se está dirigiendo al colapso absoluto. Pero todavía queda tiempo para eso. Disfrutemos del camino. Bienvenido 2022. Adiós 2021. Out to me, 'cause sweet love sees me through. Strangers, stop and think of you, your sweet love sees me through, your sweet love sees me through. We'll be right back. feel so bad. Cause you're the best girl that I've ever had. I can't get your love, I can't get affection. Oh, little girl, psychotic reaction. And it feels like this. Well, it's nice to hear the but we leave home when we're able. But we all need someone, like the earth needs the sun. And our faith will be found in this life on the ground. If you're thin, I know I'll Sacrifice was made, for he knew the day of wrath was fast approaching. Just like yesterday, before the war, John Francis Dooley, the scapegoat, has run. All our sins are dissolved. And now it's time for you to take off your mask and cross the Rubicon. If you're another one within the eyes of our designs, you still not change the fact of our leaving. For tonight we must leave with the first gentle breeze for the eyes of. Just like Ulysses on the open sea, on an odyssey of self-discovery. Space behind your eyes. What are

fly, bury myself under a blue sky. I see a skein, make a claim, drowning blue roofs and unmuffled sky. Coming on, I wish you love. Face to my head and my face. Así de larga ha sido esa primera parte, porque yo creía que iba a dar para un programa entero, pero no ha sido así. La selección de canciones va a dar exactamente más o menos alrededor de casi 3 horas. Entonces, a la espera de cómo hacer, a la espera de si lo que vais a escuchar va a ser la primera o la segunda parte metidas con calzador, 3 horas de programa y sin filtro, o si vais a escuchar esto que estoy diciendo ahora y las canciones que van a venir después seguidas, o como parte de 2 programas distintos, es algo que todavía no lo puedo decir. Esta grabación que estoy haciendo ahora es el anuncio de las canciones que vienen ahora, y no sé si pertenecerán a una misma unidad o no, pero bueno, voy a seguir reflexionando sobre el 2021. Allá donde leo a bandas de música, a personas, tal, hablan de que el 2021 ha sido horrible, y yo creo que depende cómo se mire. Comparado con el 2020, a mí no me pareció ni de coña horrible. El 2020 le gana por goleada. Estamos poco a poco, por desgracia, acostumbrándonos a todas estas restricciones, como el de llevar mascarilla. El gobierno cada vez está probando más tácticas de control social, con la excusa supuesta de velar por nuestra salud. Ejemplo, el pasaporte COVID, que me parece una puta broma, porque tú puedes tener el pasaporte COVID y tener la enfermedad. Lo que sí se ha visto en el 2021 es un claro, una dejadez por parte del gobierno, una especie como de... Me interesa poco la salud de la gente, me interesa poco los males preexistentes a la pandemia, y desde luego no tengo poder ninguno para manipular o para controlar a las grandes corporaciones y las farmacéuticas a la hora de decidir qué y qué no ocurre. Así que en ese sentido el 2021 ha sido aún peor que el 2020, es cierto. Pero lo he dicho antes, esto se acaba y hay que disfrutar del paseo, no hay mucho más que discutir. Así que independientemente de cómo vaya el 2022, aquí tenéis otro listado más de canciones que han estado flotando en el universo del desenterrador y que han sido captadas por esa aplicación llamada Shazam, que de alguna manera ha registrado momentos en los que el desenterrador ha visto algo, ha escuchado una canción en su casa, en el coche, fuera, y pues ha entrado dentro de su aura musical. Y entre esas cosas, pues vamos a... estas son las que van a sonar en esta segunda parte. No sé si será segunda parte del programa o será un programa independiente o qué ocurrirá. Este es mucho más electrónico que el otro, infinitamente, porque como hemos dicho, la electrónica en los últimos años ha inundado el corazón, la mente y la maquinaria del desenterrador, en parte porque está en un proyecto de electrónica industrial llamado Gravelbed con el gran Juanchu, y yo creo que, no sé, en general como que está pegando más, está haciendo sentir más ese corazoncito que habita dentro de ese cuerpo escombro. Y bueno, estas son las cosas que van a sonar. MG Guider, que ha sido y va a ser disco del año. Ya haré, por cierto, el programa Los Mejores de 2021. Esta mujer ya lleva tiempo en mente, en la mente del desenterrador, pero esa especie como su gazing electrónico que está haciendo es una maravilla. La canción que vais a escuchar tiene un título largo de narices. Se llama exactamente así: Agnus Dei, Large Dance Acknowledging the Ephemerality of All Things. Luego Biosphere, ese grupo, bueno, ese proyecto sueco de ambient que lleva este disco, de hecho, es del 91, eran del... ¿cómo se llama? Lo tengo que mirar ahora. Substrata. Y bueno, desde que comenzara el mundo de la música en el desenterrador, desde que empezara a fijarse en la electrónica, allá por finales de los 90, Biosphere estaba ahí ya. Y bueno, no le había prestado atención y pues cosas de la vida, lo he resucitado y en buen momento. La canción se llama Antenaria. Así también el sello Compact alemán, que tiene estas recopilaciones llamadas Ambient Pop, que año tras año desde 2012 no para de sacar temazos. Me ha sorprendido mucho al desenterrador con esta canción llamada Notre Dame, y este artista al que tengo que investigar llamado T. Rauschmier. Christ, que militara en Boards of Canada en sus inicios y que en solitario es una sobrada, y habrá tiempo para hacer un especial, y desde luego todavía queda mucho universo que descubrir. La canción se llama Absalom, y Taltec fue disco del año, y la canción se llama Cross Time. Speedy J, uno de los clásicos del IDM, y que salió en las dos recopilaciones de Artificial Intelligence. La canción se llama Symmetry. Ellen Alien, la reina electrónica alemana, con la canción Should We Go Home. Andrew Wetherall, ¿qué voy a decir? Tres especiales hecho el año pasado de él, y buf, lo que tiene todavía por rascar. Esta remezcla llamada, la canción se llama Build But Higher, y es una remezcla llamada Radical Magic. Dalek, otro de los grandes que ha reaparecido del hip hop abstracto, con este Classic Homicide, que sacará junto, y con esto termino esta mini sesión, junto a los Techno Animal de Justin Broderick y Kevin Martin, y este City Hidden Dub, que es una auténtica maravilla. Me despido de todos vosotros y doy la bienvenida al año. Como digo, no sé si esto formará parte del primer programa del año o será una segunda parte que saldrá más adelante. Esperemos que el 2022 sea un pelín menos malo que el 2021, pero que tenga tantas sorpresas positivas como las que ha tenido para el desenterrador, para todo el mundo. Thank you. mistakes, but the dangerous snakes. But they just came back in double strength. They just came back in double strength. Just came back in double strength. Maintain own tongue, monks, ruins in subdued tones. A speak of the flesh, witch and tombs are inner core. Who the blessed invade airways, type wars. Soul from travels to unmarked threshold, grapple truths untold, line and whispers and figures. He who stickers doesn't hear final melody. Shattered splinters, melodic in their own unrest. Reminds me of Osiris, made liars of us all. For 364 days I learned to crawl. Uphold my sense of urgency to resurrect the dead. Shed my last skin, searching for angel with broken wing. Will she sing that E minor hymn? For those of us who sin, for those of us who sin. Will she sing that E minor hymn? For those of us who sin, for those of us who sin within. Dirty sanctum became brethren's anthem. Jesus Christ, the black man, walks the earth still. Forgot to speak the real, struggle's face not still. I appeal to nil, never one, not one, none. Five great ways to contest my thought. Best to talk, why question my heart? Five great ways to contest my thought. Best to talk, why question my heart? By Razor Amara, darkness exposes every soul's flaw. I forever remain raw, unpolished. Don't go knowledge of knowing I'm dumb. Now remain unsung, while in our eyes stays numb. We all shall succumb to eternal sleep. For now I just yawn, it's me go ill gutter beats. Watch falling leaves, walk on knees. Down gravel path, vocalize soul never tap. Invoke on path towards inner non-linear. Lay head monk sinner, solitude for a winner. Up all the visual surroundings, kept my bearings not grounded. Liquid language kept frozen 40 ounces. Type,